las sombras del abismo que me atrapas y me dejas al olvido. Maldito vicio, por tu culpa pierdo todos los sentidos. Me destrozas, quieres acabar conmigo. Maldito vicio, que te ensañas en darme tantos perjuicios. Me enloqueces y hasta estoy perdiendo el juicio. Y disfrutas en darme este dolor. Maldito vicio, por tu culpa mi familia ya he perdido. Y en tus llamas mi existir vas consumiendo. Me da rabia y perdón, maldito vicio. Maldito vicio.